vida. Dijiste que jamás tú volverías. Jugaste con mi amor caprichosa. Ahora que no estás más a mi lado, sabiendo cómo a ti yo te quería, te dije que algún día llorarías. Regresas por mi amor vanidosa. Aunque tú no creas, estoy a tu lado esperándote. Ya no llores más, amor, ya no llores más, amor. Aunque tú no creas, estoy a tu lado esperándote. Creas, estoy...